una programación que refresca. Con la paz de Dios, Radio Salem 92.5 FM. Amanecer. Buenas tardes. Escuchas Radio Salem 92.5 FM. Gracias por escucharnos a través del www.radiosalem.org. Con la paz de Dios para todo el mundo. Son las dos. Te invitamos a escuchar este y todos los sábados a las 2 de la tarde tu programa radial. Heme aquí, envíame a mí. Patrocinado por la hermana Lorena Reyes desde Italia a través de Radio Salem 92.5 FM. La frecuencia de Jesucristo. Vagan como ovejas sin pastor. Estás escuchando tu programa. Heme aquí, envíame a mí. Levanta tus manos al cielo. En señal de que quieres que luce tus manos. Y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Esta tarde queremos darle la bienvenida a usted que ya está en sintonía con nosotros. A su programa, heme aquí, envíame a mí. Para mí es un privilegio, en serio, para mí es un privilegio grande de parte del Señor poderle estar acompañando ya en esta hora de la tarde. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. En su programa M aquí, envíeme a mí. En esta tarde queremos saludar a nuestra hermana patrocinadora, a nuestra hermana Lorena Reyes. Hermana, un gusto, un privilegio poderle estar saludando en esta tarde. Que Dios me la bendiga a usted y por supuesto también a toda su familia. Y por supuesto también queremos aprovechar el espacio para saludar a todos aquellos hermanos y hermanas que a través de la frecuencia 92.5 están con nosotros. En serio, gracias, que Dios esté bendiciendo sus vidas en esta tarde. Y por supuesto también queremos saludar a todos los internautas, a todos aquellos que a través de la aplicación, de la página web, nos están sintonizando en esta tarde. Que Dios les bendiga. En serio, gracias por estar con nosotros en esta tarde maravillosa que el Señor nos está regalando. Y recuerde también, desde ya queremos hacerle la invitación a usted que nos está escuchando, a que siempre apartamos un par de minutos para poder platicar con nuestro Dios a través de la oración. Y creemos que Dios todavía sigue haciendo cosas grandes y poderosas. Solo basta que nosotros creamos fielmente de que Dios puede hacer cosas poderosas y el Señor obrará de una manera maravillosa a favor de cada uno de nosotros. Así que si en su casa o en su familia hay diversas necesidades, ¿qué les parece si en esta tarde juntos nos unimos en la oración y pedimos que el Señor nos pueda ministrar? Que el Señor pueda ministrar nuestros corazones en esta tarde. Y que juntos podamos recibir esa bendición. Yo no sé usted cómo se encuentra quizás en esta tarde. Puede ser el caso que usted se encuentre triste. O quizás hay algo ahí en su cuerpo que lo está quejando físicamente, un dolor. Queremos saludar a nuestro hermano José Antonio Méndez en esta tarde. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y queremos juntos orar al Señor. Así que ahí está la invitación para que usted desde ya comience a mandarnos sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Queremos en esta tarde, por supuesto, pues saludarle y también pues tomar apuntes de las diferentes peticiones y juntos poder acercarnos a Dios y orar al Señor y que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda mover su mano poderosa a favor de cada necesidad. Recuerde que usted puede mandarnos sus mensajes a través del número 7304-6781. Así que desde ya mándenos sus mensajes que vamos a tomar apuntes. Y cuando ya sea el momento de entrar al momento de la oración, juntos vamos a orar y que el Señor sea ministrando a cada vida. Recuerde también que nuestro teléfono está también habilitado para recibir sus llamadas a través del 24-83-22-81. Así que llámenos, queremos en esta tarde pues saludarle y por supuesto también queremos orar por las diferentes necesidades. Así que ahí está la invitación, amado oyente, usted que nos está escuchando en esta tarde y por supuesto también a los que nos están escuchando a través de la transmisión en nuestra página de Facebook. Ahí está la invitación también para que usted nos deje un comentario y queremos en esta tarde saludarle, queremos bendecirle a usted que está con nosotros en esta tarde maravillosa que el Señor nos está regalando para que nosotros precisamente podamos disfrutar de las bendiciones que el Señor continuamente nos da. Esta tarde quisiéramos dar inicio y saludamos una vez más a nuestra hermana Lorena Reyes. Ella nos está escuchando allá en Milán, Italia. Así que bendecimos su vida y por supuesto también a toda su familia. Queremos dar inicio a este programa leyendo una porción de la palabra del Señor, una porción bastante conocida. Isaías capítulo número 49 y el verso número 15. Isaías capítulo número 49 y verso 15. Dice la palabra del Señor: yo iré por aquellos que vagan sin ti. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo iré, Señor. Yo no te olvidaré. Lo voy a volver a leer una vez más. Isaías capítulo número 49 y verso número 15 dice la Biblia: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aleluya. Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Levanta tus manos al cielo. Hasta ahí dejamos la lectura en esta tarde y queremos una vez más hacerle la invitación a usted que pueda reportarse con nosotros en su programa M aquí, envíame a mí. Así que recuerde que en un par de minutos también venimos orando, así que usted desde ya puede mandarnos sus mensajes, sus peticiones y juntos vamos a tomarnos un momento, un tiempo para poder platicar con nuestro Dios a través de la oración y acercándonos a Dios creyendo de que Él tiene la respuesta oportuna para nuestras vidas. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden. Estás escuchando tu programa. Heme aquí, envíame a mí. Lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar, puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz. Esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto a esperar puedes tener. Pasa una tormenta, puedes tener. Puedes tener. Pasa una tormenta, la tormenta. Fe y esperanza, fe y esperanza. No puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos, tus pasos en paz. En medio de la tormenta, muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón WhatsApp 7304-6781. En tu programa, envíame a mí.